sexo prohibido, solo miramos tú y yo y los delfines, las olas golpeando, ay qué rico se vive. Encima, encima, encima del jet ski, voy a perrearte a ti. Voy a perrearte a ti. Estaba sexy, te dejo loquito. El ruido del mar, el tiempo vuela aquí. Confieso, si hace falta te llevo otra vez conmigo. Pa' verte bailar con la brisa de la playa. Viendo el sol salir, entonces dale mami, baila así. Tú vas, yo también voy, no me quedo solo aquí. Que fue el verano, ven, súbete a mi jet ski. Tú y yo también, mami, se siente mejor así. Soltero y feliz, soltero y feliz. Encima, encima del jet ski, voy a perder a ti. Deja así, deja así. Encima del jet ski, voy a perder a ti.